Soy Zulmi de la Cruz y vamos a entrevistar a un caballero preguntándole cómo ha visto usted el proceso electoral. Ahorita bien, bien tranquilo, la gente está yendo a votar y ahí me fui a un departamento, pero yo me fui todo acá tranquilo en la capital. En la capital. Sí. ¿Y aquí en Chinautla? Aquí solamente ahí un índice que aquí en la ciudad, en San Pedro Huamuc hay problemas. Y solamente ahí yo miro todo, como le dije, que miro que bastante gente está votando. ¿Considera usted que aquí en Chinautla va a volver a quedar la misma gente que ha estado gobernando? No creo. Hay que darle oportunidad a otros nuevos porque ellos mismos, y, no, ya no se puede poner mucha corrupción nueva y es imposible que quede. Creo que quede otro partido para que le dé oportunidad a otro partido para que de repente hace algo o nos engaña como siempre a todos, siempre nos engañan. Y eso pienso yo. ¿Considera que este proceso electoral va a tener nuevas oportunidades para la gente, para que se concientice en lo que es las votaciones? Ah, sí. ¿O considera que está algo, es como siempre, viciado o no sirve este proceso electoral? No, pero ahorita sí he visto yo, la gente está más fija para ir a votar, porque ahorita sí hay bastante gente, no como la cultura popular, que no hubo gente, pero ahorita sí la gente se volcó, ancianos, toda la gente está volcada ahorita. En todos los lados he visto que está bastante gente. Y ojalá que para un bien, para Guatemala, que quede un correcto y que den oportunidad a otro. Bueno, gracias. Muchas gracias.